Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Gracias por estar ya conectados con las señales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy miércoles 7 de abril de 2021. Todos con mucho ánimo y haciendo votos para que todos se cuiden y estén muy bien. Y si está enfermito, que se recupere lo más pronto posible. Hay un abrazo bien fuerte y ese agradecimiento por permitirnos entrar a su casa, a su espacio, donde usted se encuentre. Hoy lo hacemos desde estas señales que ustedes nos permiten ingresar cada mañana, con este espacio cultural y de opinión de nuestros invitados, gestores, promotores, productores culturales. Recuerde que hoy tendremos la inauguración de la muestra Manantiales Amazónicos del artista Carlos Morales del Núcleo de Pastaza a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de esta su señal 100.9 de Cultura FM. Vamos de inmediato ya a dar paso a nuestro compañero Alex Mora. Un fuerte abrazo para ti y buen día. ¿Qué tal? Buen día, Laurita. De la misma manera, esperando que se encuentre muy bien. Aquí estamos todos listos para iniciar un nuevo día, una nueva jornada de labores ya en mitad de la semana, en miércoles 7 de abril. Interesantes temas tenemos para compartir con todos ustedes, amigos y amigas, en cuanto al mundo del arte y la cultura. Por supuesto, esto acompañado de interesantes invitados que los tendremos a partir de las 8 de la mañana. Acompáñenos, porque aquí damos inicio a su informativo, Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Documentales ecuatorianos triunfan en Sanfic, Chile. Montañita, Arte y Cultura presenta convocatoria al segundo Festival Intercultural Participativo y Comunitario. Quinta jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música presentó anoche a la maestra Grecia Aguilar, representante del núcleo de Pastaza. Casa de la Cultura Núcleo de Manabí presenta el taller vacacional Un Viaje por la Danza 2021. Y para nuestro segmento de entrevistas les contamos que nuestra primera invitada fue destacada hace pocos días por varios periódicos de nuestro país, bajo los titulares que decían, ecuatoriana resultó ganadora de beca en Instituto de Física a nivel mundial. Ella se trasladó hace 5 años desde su natal Atacunga hasta Urcuquí para estudiar en la Universidad Tecnológica Experimental, Yachaytec. Aquí se graduó y ahora con su apasionamiento por la investigación científica logró una beca en el Perimeter Scholars International en Canadá. Cintia Arias nos atiende esta mañana vía Facebook Live y en nuestras dos frecuencias de 100.9 FM y 940M para contarnos más sobre su historia académica y el proyecto científico que presenta actualmente de nombre Waterway. En nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a la directora del Núcleo de Sucumbíos, Isabel Moret, con quien vamos a hablar sobre las actividades que desarrollará durante su administración, además de la invitación de estar junto a este núcleo dentro de la Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria. Para nuestro tercer espacio vamos a compartir un interesante diálogo con la artista Estibaliz Vélez, experta en artes visuales y diseño gráfico. Esta joven maestra ha presentado una serie de exposiciones con el municipio de la ciudad de Loja y varios espacios culturales, entre esos del Festival de Artes Vivas Loja desarrollado cada año. Esta maestra viene esta mañana a contarnos detalles de su último trabajo de nombre Proyecto Laboratorio de Creación, que lo presenta la Casa de la Cultura Núcleo de Loja y mismo que se desarrollará en los próximos meses. Acompáñenos, que hoy conoceremos más sobre el artista, Estibaliz Vélez. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos ya nuestro espacio informativo. Hoy estamos ya 7 de abril. Descubra junto a nosotros qué pasó en esta jornada a lo largo del tiempo. Varias efemérides y sucesos históricos se desarrollaron en cuanto al mundo cultural. Todo esto conózcalo a continuación en un día como hoy. Hoy nos acercamos a la historia de un 7 de abril, acontecimientos importantes, efemérides de arte y cultura y lo que pasó en un día como hoy en el mundo. Un 7 de abril nacen personajes del arte y la cultura como los escritores William Wordsworth, Gabriela Mistral y Armando Ramírez. Murió también en esta fecha el pintor Domenikos Theotokopoulos. Además, es instituido el Día Mundial de la Salud. En 1614 muere el retratista español de origen griego Domenikos Theotokopoulos, greco exponente de la contrarreforma en España y precursor de las tendencias actuales, que nació un 1 de octubre de 1541. Un 7 de abril de 1770 nace el poeta británico William Wordsworth, iniciador del romanticismo cuyo estilo y formas teóricas renovaron la literatura poética de su país y del mundo. En 1772 nace el filósofo y sociólogo utópico francés Charles Fourier, fundador de la Escuela de Economistas de Reformadores, y para 1877 murió la escritora Cecilia Ball, quien escribe bajo el seudónimo de Fernán Caballero, como la precursora de la novela realista y autora de la novela histórica La Gaviota. Un 7 de abril de 1889 nace la poeta chilena Gabriela Mistral, autora de textos como Desolación. Aquí se refleja un humanismo apasionado y un intenso poder emocional, una gran fuerza lírica, mismo que la llevó a obtener el Premio Nobel de Literatura para 1945. Un 7 de abril de 1952 nace el escritor mexicano Armando Ramírez, guionista, reportero, conductor y realizador de series de televisión y cronista. Se destacan las series del Chinchín y La Noche del Califas. En nuestro hermano país de Colombia, un 7 de abril del 2002, la Fundación Patrimonio Nacional de Colombia rescata varias latas de cine de una entrevista al Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, realizado por una televisora británica, que dejó grandes sucesos para la literatura. Más cercano a nosotros para el año 2018, un 7 de abril fallece Peter Grünberg, físico alemán científico que fue galardonado en el 2007 con el Premio Nobel de Física. Y les contamos además que un 7 de abril de 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó a esta fecha como el Día Mundial de la Salud, conmemoración escogida por la Fundación Organización Mundial de la Salud, con la necesidad de crear conciencia sobre enfermedades mortales mundiales y crear hábitos sanos en las personas. Esta celebración se la desarrolla desde el 7 de abril de 1950 y anualmente se escoge un tema basado en necesidades y sugerencias que realizan todos los Estados miembros. La Organización Mundial de la Salud plantea entonces que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que todos tengan una atención de salud. Plantear formas de mejor alimentación en las personas, hábitos de ejercicio, de mantener bien el cuidado personal y en general de llevar una salud correcta. El lema que plantea el Día Mundial de la Salud este 7 de abril es de construir un mundo más justo y saludable, y ahora lo relacionan totalmente al tema de la pandemia, en el cual se pide a la gente el cuidarse en todas las medidas de bioseguridad en cuanto a los niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, el no olvidar siempre al salir de casa el uso permanente de la mascarilla, el distanciamiento social en diferentes actividades, el tema del alcohol gel y principalmente el mantener un ritmo de vida saludable. El Día Mundial de la Salud se celebra el 7 de abril, en conmemoración del aniversario de la fundación de la Organización Mundial de la Salud, creada en 1948 por las Naciones Unidas. De acuerdo con esta organización, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. No es únicamente ausencia de enfermedad, sino un adecuado equilibrio entre las condiciones físicas, mentales, culturales y sociales de los seres humanos. El Día Mundial de la Salud fue creado para sensibilizar a la población sobre ciertos temas y generar acciones que fortalezcan un mayor y un mejor acceso a la salud en todo el mundo, con el convencimiento que se trata de un derecho de todos los seres humanos. Así destacamos lo que nos deja en una nueva jornada, un día como hoy, 7 de abril. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el país. Vamos con las noticias sobre nuestro país. Les contamos que los documentales Transmutación y Rotacismo ganaron 3 premios de los 7 que otorga la agrupación Sanfiglaf. Esto desarrollado el pasado viernes 26 de marzo. Más detalles le contamos a continuación. El Santiago Festival Internacional de Cine, conocido también por su acrónimo SANFIC, es un festival de cine que se celebra anualmente durante el mes de agosto en Santiago, la capital de Chile. Inició sus actividades en el 2005 y desde entonces se ha consolidado dentro de los festivales de cine más importantes de Chile y Sudamérica. Dentro de SANFIC existe la sección industria, donde películas en proceso de creación se encuentran con representantes de la industria de cine de autor, como productores, programadores, agentes de venta y cineastas. Este año, como consecuencia de la pandemia, SANFIC Industria se realizó de manera virtual en marzo y contó con una alta presencia de proyectos documentales ecuatorianos. Los documentales Transmutación y Rotacismo ganaron 3 premios de los 7 que otorgó SANFIC Lab el pasado 26 de marzo. Transmutación es un documental dirigido por Ana Benítez, producido por Gabriel Calvache y Cine Ática Film. Ganó el primer premio de selección al Documento Forum, Ad Hoc Forum, espacio de formación, coproducción y desarrollo del Festival Internacional de Documental de la Ciudad de México. La palabra del jurado al premiar a Transmutación fueron: por presentar de manera íntima, sensible y valiente un tema que es una realidad latente y lacerante en la vida de las mujeres y por ser una ventana a una de las tantas realidades que están sucediendo en el contexto de la pandemia. Por también visibilizar con un relato potente una realidad que ataca a miles de mujeres en todo el mundo y dejarnos ver el proceso, el sufrimiento y las ganas de vivir que hay detrás de quien lo parece. Rotacismo, documental dirigido por Ricardo Ruales y producido por Incubadora Soledad Santelices. Ganó 2 premios, Premio Wilfred. Consiste en el análisis del proyecto y desarrollo de estrategias con la finalidad de alcanzar los espacios de financiamiento y distribución planteados para el documental. Premio NALIP, Latino Lens Workshop. Consiste en la participación de uno de los workshops del National Association of Latino Independent Producers con el proyecto Rotacismo, que es un documental narrado en primera persona, que surge a partir del proceso de terapia del lenguaje que toma el director, desde el cual surgen cuestionamientos sobre la voz, sobre su propia voz y cómo sonaba. Un retrato íntimo y familiar que pretende enfrentar la búsqueda sobre cuestionarse a uno mismo y sobre todo cuestionar la propia voz, entendiéndola como identidad. Fuente: creatividad.gob.es. El colectivo Montañita Arte y Cultura presenta la convocatoria al segundo Festival Intercultural Participativo y Comunitario. Este espacio va dirigido a expositores, artistas, voluntarios, artesanos, productores, sponsors y gestores. Esta convocatoria estará abierta hasta el 18 de abril. Conozca en la siguiente nota cómo incluirse en estos espacios culturales. Montañita ha traído turistas y expatriados a sus costas durante décadas y con algunas de las atracciones más animadas y coloridos paisajes que nuestro país ofrece. Es un lugar que garantiza que mantendrá a los viajeros más intrépidos en estado de alerta. Es por esto que se ha creado un comité de arte y cultura para difundir cada uno de los lugares que guarda la comunidad de Montañita en su localidad. Gracias al apoyo de las personas residentes, se ha podido realizar festivales, ferias y eventos que han ayudado al turismo de Montañita. Ana Belén Marín, miembro de la Comisión de Arte y Cultura, explica acerca de cómo nace la idea de crear esta comisión. Nos autoconvocamos todos voluntariamente. La verdad es que con ningún recurso, sin fines de lucro y con muy poco apoyo, porque somos una comisión nueva. Nos costó bastante hacer entender a la comunidad de Montañita, a los dirigentes de la comunidad de Montañita, la necesidad de una comisión encargada de este tipo de acciones, de reactivaciones del arte, la cultura, el patrimonio, la reactivación de todos estos temas, por amor al arte, por amor a la cultura, por amor a nuestra comuna. Aparecen todos los voluntarios, así como nosotros, para toda la logística, la organización, y también para participar, sí, en la música, en el arte, en la gastronomía. Gracias al aporte de cada uno de los habitantes han hecho para sacar adelante el turismo, se ha podido gestionar el hospedaje, alimentación, organización de mingas para realizar el festival intercultural, donde artistas escénicos, músicos, bailarines, artesanos y emprendedores tengan la oportunidad de mostrar lo que ellos han creado a través del arte. Glenda Molina, miembro de Arte y Cultura del Centro Cultural en Montañita, nos explica acerca de las raíces de este destino turístico. Gente que es de aquí, pues, ¿no? Y que ya se va, con el paso del tiempo hemos ido como modificando la forma de vida, ¿me entiendes? Dejaron los tíos y tal, entonces recuperando esa memoria de ellos, ¿no? Nuestros niños vean ese, de dónde viene, para que sepan su pasado, para construir un futuro mejor. Entonces eso es lo que también nosotros con la cultura y el arte queremos, es proyectarnos hacia una nueva forma de conciencia, de visión del futuro, porque interactuando todos como personas, parte de una sociedad, de un sí, parte de un desarrollo social. Sus calles estrechas que desembocan en la playa con coloridas tiendas, bares, hoteles y restaurantes han cautivado en pocos años a miles de personas que viajan como mochileros y disfrutan de las actividades al aire libre. Es por esto que se han tomado las debidas medidas de bioseguridad para que este evento salga de la mejor manera, ya que será un festival de 3 días a partir del 16 hasta el 18 de abril, donde encontraremos gastronomía, música, presentaciones en vivo, talleres y mucho más. Pues tanto niños, jóvenes y adultos podrán salir de sus actividades diarias y disfrutar de un ambiente de relajación, alegría y deleite para toda la familia. Manuel Rodríguez, representante del Centro Cultural de Montañita, nos cuenta lo que podremos encontrar en este evento. Está destinado a los niños porque también es talleres, o sea, sí se puede ingresar, las personas que están de paso pueden participar en los transcurso del día. La feria empieza desde las 12 hasta las 8 de la noche que termina. Talleres, hay presentaciones, hay todo lo que se vende en la feria. Hay una dinámica para todas las edades, entonces una invitación, familias, a poder venir disfrutar de todas estas actividades frente al mar, porque estamos al lado del mar. Se pueden ver unos bellos atardeceres, tenemos el fuego, tenemos una cocina con hornos de barro, entonces hay comidas tradicionales, comidas ancestrales. Si estás interesado en formar parte de este festival o como voluntario, puedes encontrarlos en las redes sociales como Montañita Arte y Cultura. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. En la Casa. La noche de este martes se desarrolló la quinta jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión disfrutamos de la voz y el talento de la artista Grecia Aguilar, quien representa el núcleo de Pastaza de nuestra institución. El público pudo compartir interesantes momentos junto a la maestra y nuestras autoridades a través de las plataformas virtuales y de estas sus radios. Qué grato encontrarnos nuevamente en este espacio que se ha convertido casi en nuestra casa, en nuestra pequeña casa, en la cual, a más de sorprendernos con la maravilla de la música y los días miércoles con la plástica, podemos sentir el palpitar de la patria con la presencia de los directivos y artistas de las 24 provincias que le integran. Así nos reconocemos todos en la unidad y en la diversidad. Todos podemos sentir la melodía que viene desde la Amazonía, de sus ríos, de sus cascadas, de sus espíritus. Podemos encontrarnos con esa sinfonía que viene de los páramos de la serranía ecuatoriana para encontrarnos con ese golpeteo danzarín de las olas de nuestros mares de la costa ecuatoriana. Y aunque te encuentres muy lejos, te acuerdas. Y con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se dio inicio a la quinta jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021 de nuestra institución. El presidente destacó de esta forma entonces la importancia que tiene este espacio y el hecho de que la música en esta jornada venga desde la Amazonía. No puedo más vivir. Así se dio la bienvenida entonces a los directores provinciales y en particular a la invitada, la artista Grecia Aguilar, destacada maestra de la música ecuatoriana, que inició su carrera desde la niñez, siendo una asidua participante en programas escolares y llegando a sus 10 años a intervenir en un concurso radial para aficionados, obteniendo el primer lugar. El presidente Camilo Restrepo felicitó de esta forma a quienes hacen posible la realización de este evento, las características que tiene el mismo al recorrer las 24 provincias de nuestro país y buscando a sus mejores representantes, en este caso, con la música. Por eso este encuentro tiene su importancia, por la construcción colectiva de que ha sido fruto. Esta es una construcción que le hemos hecho entre el presidente nacional con su equipo de trabajo, pero fundamentalmente con los presidentes de los núcleos provinciales, que con su grupo de trabajo y los artistas de cada una de la provincia hemos construido. Así que esta obra en conjunto es una obra que ya no solamente nos pertenece. Esta es una obra que ya ha roto las fronteras nacionales, ya es una obra que circula por el mundo. Por eso, nuevamente, gracias por el esfuerzo. Gracias por compartir, nuevamente abrazar a cada uno de ustedes y en particular de decirle a Wagner muchísimas gracias por este esfuerzo y saludar a la compañera Grecia, a quienes conozco perfectamente porque somos de ese mismo pueblo al que nos debemos y al que tanto queremos. La maestra, luego de obtener este premio en el primer lugar y de dar sus primeros pasos en cuanto a la música, fue el hecho principal que le motivó a continuar con la práctica del canto y la interpretación. De manera especial realizaba melodías para el pentagrama musical de la patria. Participó en grandes programas y en la actualidad ha recorrido con su música por las 24 provincias del país. ¿Te acuerdas de mí? El músico y artista plástico, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pastaza, Wagner Tello, destacó en sus palabras la trayectoria de la maestra Grecia Aguilar y precisamente por dónde ha recorrido con su voz. A una gran mujer que hoy nos acompaña y representa a Pastaza en el ámbito musical. No son pocos los años que conozco a Grecia Aguilar, quiteña de nacimiento, puyense del alma. Casi toda su vida la desarrolló en Pastaza, según sus propias palabras, desde siempre cantó, pero fue en la escuela que la descubrieron y desde ahí el camino ha sido junto a la música y pues iniciándose en festivales infantiles, juveniles, para luego también en los profesionales. Uno de sus primeros concursos infantiles y de importancia que ganó, como ella nos cuenta, es el de la Radio Cira en Ambato. Y ya de adolescente ya empieza su carrera profesional a los 15 años, integrando la afamada Orquesta S.A. Grecia Aguilar ha participado en encuentros locales, provinciales y nacionales. Ha recibido varios premios y reconocimientos, como el del diario La Prensa, al mérito artístico de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza, uno del gobierno municipal del Cantón Pastaza. Intervino en el programa Esto es Ecuador del canal RTU. Fue parte y creadora, además, del coro polifónico de la Casa de la Cultura de Pastaza y miembro de FENARPE. Sus mejores temas y melodías del público los ha podido disfrutar a lo largo de su trayectoria, entre ellos Faltándome Tú, Tu Ausencia y Parque 12 de Mayo, canciones además de otros compositores. La maestra tomó la palabra en esa noche particular y destacó su sentimiento al ser partícipe de este evento y retratándose a ella como artista. Debo iniciar este diálogo señalando que la música para mí tiene un significado muy especial, porque ella ha sido mi compañera de vida, porque en mi desenvolvimiento como artista me ha permitido aflorar y entregar mi sentimiento e inspiración con los diversos públicos, con los que he tenido el privilegio de compartir. Además, me ha permitido fraternizar y forjar una linda relación de amistad con muchos compañeros artistas dentro del ámbito local como nacional. Soy una intérprete que formó parte de un grupo de artistas que iniciamos juntos nuestro recorrido musical desde hace ya muchos años en la provincia de Pastaza. Mi inclinación por la música viene desde muy niña, ya en mi juventud. Tuve el privilegio de ser vocalista de la Orquesta S.A. y además formar parte del dúo Escarlata. Finalmente cerró su discurso destacando lo que para ella es la clave del éxito. Esto para los nuevos artistas, para la juventud que viene en el camino, disfrutando de su música, creando y desarrollando nuevos materiales discográficos para nuestro país. También debo destacar que uno de mis proyectos personales siempre ha sido la superación, desempeñarme como una verdadera profesional que hace del arte musical una forma de comunicación e identificación. Con la mayoría de quienes asisten y nos acompañan en nuestras actuaciones, y modestamente creo que algo de ello lo hemos logrado. En virtud de estas manifestaciones de afecto y respaldo recibido durante nuestra trayectoria artística. Como un mensaje para la nueva generación de exponentes del arte musical, debo decirles que la perseverancia es el camino del éxito, que no desmayen en sus propósitos de buscar un espacio en el ámbito del quehacer musical o cultural, que el éxito puede ser efímero o nos puede envanecer. Ante eso debemos ser siempre humildes y comprometidos con el público y con quienes nos rodean. Y de esta forma vivimos la noche de este martes 6 de abril, la quinta jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, cantando a la esperanza y a la vida, en esta ocasión con la maestra Grecia Aguilar, desde el núcleo provincial de Pastaza. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Hoy cerramos el especial de esta semana donde les hemos contado de los espacios artísticos en cuanto a cursos vacacionales que presenta en abril nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí. El maestro Flavio Romero brinda sus talleres denominados Un Viaje por la Danza 2021. La Casa de la Cultura del Núcleo de Manabí tiene preparado para ustedes una variedad de cursos vacacionales en los cuales podrán disfrutar de muchas actividades para distraerse de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por esa razón les quiero invitar a que pertenezcan a este curso de Un Viaje por la Danza dictada por Flavio Romero, licenciado en arte, especializado en danza. Muchas veces sirven los cursos de danza no solamente para ser bailarina, sino porque te das cuenta que los niños luego pueden actuar, o luego pueden hacer ejercicios, o luego se dedican como algún deporte. Entonces el curso es eso. Se llama Un Viaje por la Danza porque no solamente está enfocado en una rama, sino en varias ramas, donde las niñas van a tomar de todo un poquito y se van a quedar con lo que ellas quieren. El aprendizaje, el objetivo va a ser básicamente eso. El objetivo principal es que las niñas aprecien la danza desde muy pequeñas para inspirarlas y crear el interés por la danza y el arte. El curso tiene una duración de 2 meses y finaliza en la segunda semana de mayo con una presentación. El curso se lo desarrollará de manera presencial con un aforo limitado de 12 niñas bajo todos los protocolos de bioseguridad, por un costo de $60. Y al finalizar, el curso le entregará un certificado avalado por la Casa de la Cultura. Algunas de las técnicas que se empleará es la académica, ballet clásico como base, jazz lírico y jazz de comedia. Esperamos que los chicos se motiven, que hay todas las medidas de seguridad y de bioseguridad dentro de la Casa de la Cultura, por eso el aforo es limitado. Contamos con dos profesoras que son las que me ayudan. Yo soy el director de la compañía artística formativa experimental, que ya tiene 2 años de creada, que estamos en constante entrenamiento. El arte le abre la puerta a los niños, a la sociedad, para formar parte de una sociedad un poco más autónoma, participativa, solidaria, saludable. Te mantiene la mente ocupada. Y qué más si la Casa de la Cultura te brinda este espacio, pues, y totalmente, casi totalmente gratis, pues el hecho de estar aquí para seguir generando y fomentando arte en nuestro cantón. Si te llamó la atención este curso, puedes reservar un cupo llamando al 096-058-5738. 096-058-5738. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Con estilo propio llega el Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida. Biblian Rock Ensemble. Brillantes anfitriones que presentarán sus canciones inéditas en este proyecto, que busca incentivar y difundir los diferentes géneros musicales para todo el país y el mundo. El martes 13 de abril, Biblian Rock Ensemble sonará más fuerte para usted a las 7 de la noche en el Facebook, YouTube y 100.9 de Cultura FM. Los esperamos con los sonidos del rock y metal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya en el segmento de opinión y de entrevista y les recordamos que hoy tendremos la inauguración de la muestra Manantiales Amazónicos del artista Carlos Morales del Núcleo de Sucumbíos. Con este preámbulo damos el paso a nuestro compañero Alex Mora, quien está ya con nuestra primera invitada, Cintia Arias. Adelante, Alex. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, muy buenos días, amigos oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a quienes nos acompañan en la 100.9 en nuestra radio de Cultura FM, en los 940M en www.radiocc.com, en Cultura FM, en nuestras dos páginas web, y acá con las entrevistas virtuales en el Facebook oficial de Radio CC y de Cultura FM, estas plataformas digitales donde nosotros nos contactamos, nos conectamos con ustedes a diario y también les ofrecemos estas entrevistas conociendo a los personajes a través del mundo de lo que es el Zoom, esta plataforma que llegó precisamente en la pandemia y que continuamos también con los invitados presentándoles a ustedes no solo a través de nuestras ondas, sino acá a través del video también. Como les decíamos, estamos en este día miércoles en la continuación del informativo de Zona Cultura. Aquí empezamos el segmento de opinión y de entrevistas y les vamos a contar acompañados de quién estamos. Una noticia muy agradable para nuestro país. Tenemos pocas ahora en la actualidad, sobre todo por este tema complicado, el tema sanitario, pero hay esas esos espacios que nos agradan mucho, que nos gustan, y destacaban varios portales de nuestro país. Ecuatoriana resultó ganadora de beca en Instituto de Física de Escala Mundial. Ella estudiará en Canadá. Cintia Arias es la única ecuatoriana escogida entre varios postulantes para ser una de las 25 participantes del mundo. Esto destacaba, por ejemplo, Diario El Universo. De la misma manera lo hacía Diario El Telégrafo, destacando a nuestra invitada, hablando de lo que es Yachaytech. Cintia Arias, graduada, precisamente gana beca en prestigioso programa mundial. Ese era el titular de Diario El Telégrafo y de Diario El Universo, el que les leíamos nosotros hace pocos días. Nos acompaña entonces, le agradecemos mucho a Cintia Arias, graduada de la Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología de Yachaytech y actualmente se encuentra desempeñándose como jefa de investigación en Waterwild. Es un emprendimiento social que busca dar acceso al agua a aquellos sectores que carecen precisamente de este recurso vital. Estos y más detalles, lo que ha hecho nuestra invitada a lo largo de su carrera. Ella es joven y nos va a contar precisamente todos estos detalles aquí en los siguientes minutos. Cintia, gracias por recibirnos a nosotros y a los oyentes y seguidores de los medios virtuales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le queremos primeramente felicitar y queremos conocer más sobre su perfil y trayectoria. Buenos días, Cintia, y bienvenida. Buenos días, Alex. Es muy honrado para mí estar aquí esta mañana compartiendo un poco contigo y con los oyentes de lo que ha sido mi logro. Y bueno, para empezar, como bien lo dijiste tú, este logro lo hice a partir de mi formación en Yachaytech. Pertenecía a la Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología, por lo que mi formación en Yachaytech me ayudó a llegar a este logro, como es obtener una beca en el Perimeter Institute. Perimeter es conocido como uno de los centros más importantes de la actualidad en física teórica. Actualmente está dentro de los mejores del mundo y es muy difícil acceder a una beca de este tipo. ¿Ya? Anualmente se dan 25 becas a personas de todo el mundo. Se abre cada año la convocatoria, así es como yo me enteré. Bueno, yo conocí al instituto desde hace años atrás cuando todavía era estudiante y me interesaba mucho la filosofía de este instituto. Es un lugar donde se aprende en base a proyectos, a desarrollo de cosas que a uno no le dan siempre en clase, sino que tiene que palparlas con las manos, realizarlas afuera. Es así como me encantó la filosofía de este instituto y decía que quizá en unos años me gustaría intentar buscar una oportunidad aquí. Si bien yo sabía que era un lugar muy difícil de acceder, como te decía, solo 25 cupos se dan cada año, supe que podía prepararme y así fue. Durante los tres últimos años de mi universidad hice lo mejor que pude en cuanto a destacar a nivel académico. ¿Ya? Para que así pueda tener el perfil que ellos buscan. Claro, Cintia, nosotros queremos partir de varias aristas para ir desarrollando este trabajo, ¿no? Empecemos hablando de Yachay. Esto fue desarrollado desde el 31 de marzo del 2014 con 187 alumnos de 22 provincias del Ecuador. ¿Cuándo ingresa usted? ¿Cómo se da su trabajo en este espacio que nació como una alternativa universitaria que les traslada a ustedes precisamente a quienes logran estos objetivos llevarlos a distintas partes del mundo? Cintia, ¿cómo fue esta historia en los inicios en Yachay? Bueno, yo ingresé a Yachay en la segunda promoción. Yo ingresé a nivelación, siempre había una nivelación emblemática que le llamaban. Entonces, en el año en el que yo entré, tuve que dar el prueba ENES, que era el examen de nacional de ingreso a la universidad. Este examen constaba de los conocimientos básicos y ahí tuve un buen puntaje y así es como yo accedí a Yachay. En ese tiempo el puntaje era muy alto para ingresar a Yachay, ya que la demanda era alta. Muchos estudiantes, al ver que era un proyecto novedoso, muy llamativo también, querían ingresar allá. Entonces yo accedí con un puntaje de 961. ¿Ya? Y a partir de ahí, cuando ya estuve en nivelación, pasé esta nivelación, pertenecí ya oficialmente a la universidad. Tuve mis 10 semestres de carrera. De primero a cuarto tuvimos como una formación general para todos. Decidíamos qué carrera nos gustaba y a partir de quinto a décimo semestre teníamos una formación ya en el área que escogimos, en mi caso que fue la física. Claro, ¿qué fue lo más novedoso o lo que a usted le llevó la determinación de ir a Yachay, de tomar esa determinación, no solo me imagino de usted, sino junto con sus padres, con su familia? Sí, bueno, en ese tiempo cuando vimos la publicidad de Yachay me llamó mucho la atención porque en realidad aquí no existe tanto un lugar donde tú vayas y vivas ahí mismo. me llamaba mucho esa idea de interactuar con tus compañeros, con los profesores, estar en el mismo lugar donde vas a las aulas, donde vives y está como tu entorno académico. Es más una idea europea, ¿no, Cintia? Exactamente. Y bueno, y aparte de que me llamaba la atención que iban a estar profesores de otros países, iban chicos de todas las universidades, de todas las provincias, y eso me llamaba mucho la atención, además de las carreras y la oferta académica. La forma en la que ellos promocionaban que vamos a formar científicos, a mí me llamaba mucho la atención, ya que desde pequeña tenía como ese sueño de ser algo como científica o estudiar cosas que quizá no podría estudiar en otras universidades. Cintia, pero usted nos destaca, ¿no? Y usted nos está contando, usted compitió entonces con personas de todo el planeta, con compañeros suyos que usted también nos cuenta, se inscribieron, se participaron en este proceso. ¿Pero qué considera usted que fue ese plus que vio en usted las autoridades, los que tomaron la determinación para esto, ¿no? Más allá de los requisitos que ya conocemos, ya sabemos, pero siempre hay un plus diferente, algo que a ellos les llama la atención, así como eligieron seguramente otras personas de otros países, de acá hablamos de Ecuador, pero ¿qué considera usted que fue eso, ese algo más? Pienso que fue la experiencia en investigación que tengo, ya que, como te contaba, cuando yo me enteré de este instituto, empecé a trabajar duro en tratar de ponerme en proyectos, de hacer, en mi caso ya tengo dos publicaciones científicas en una revista europea, donde tú publicas tus trabajos especiales, tus trabajos que no han sido desarrollados antes con temas únicos, y es muy difícil publicar como estudiante de pregrado en revistas de este impacto. Entonces siento que eso me dio el plus que ellos buscaban, porque si bien puedo decir que estuve involucrada en muchos proyectos científicos e investigativos, demostrar que estas publicaciones fueron parte de mi trabajo también en la universidad, creo que fue como lo que me dio ese extra que no todos los estudiantes tienen a esta edad. Lo que sí se me hace todavía un poco chocante y extraño es que somos muy poquitas mujeres que estudiamos esta rama, junto con dos compañeras más, y la mayoría eran chicos. Sin embargo, como te digo, es chocante, pero te llegas a acostumbrar y también te valoran un montón. Los profesores, tus mismos compañeros, se sienten súper orgullosos de que justamente las chicas estemos logrando estos méritos. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas que nos acompañan la mañana de este día, miércoles 7 de abril del año 2021, que estamos acá en el espacio informativo de Zona Cultura en 100.9 FM, 940 AM, y en el Zoom de Radio CSE y de nuestro Facebook de Cultura FM también, acompañados de Cintia Belén Arias. Les estábamos contando parte de la trayectoria de nuestra invitada, este espacio, esta beca que ella consigue en este Instituto de Física a escala mundial. Hemos hablado en la primera parte de esta entrevista precisamente lo que Cintia nos había compartido, ese apasionamiento de ella por estos temas, lo que le gusta, lo que ella ha realizado en Yachay desde que ingresó, el premio que le otorgan, con quienes ella compitió, con estos 25 estudiantes mejores postulados, los que se postularon a este espacio, y que Cintia precisamente es la única ecuatoriana escogida para este trabajo. Cintia, que tenemos varias preguntas y queremos aprovechar este tiempo que nos queda también. Y hablábamos de le presentábamos a usted con este emprendimiento social que busca dar acceso al agua a aquellos sectores que carecen de este recurso vital. Hemos hablado mucho de este tema, es un tema que escuchamos en algunos lados que todavía ese recurso que es básico, vital para las personas, es todavía escaso acá en nuestro país. Y nos llama mucho la atención que usted se involucre en este emprendimiento. Conozcamos más, Cintia, por favor. Así es. Dentro de otros de mis involucramientos en proyectos científicos está Waterway. Es un proyecto que nació igual en la Universidad de Yachay junto con 6 compañeros. Con ellos desarrollamos un condensador de agua. ¿Te imaginas tal y como pasa el proceso natural cuando tienes un vaso frío de alguna bebida y estás en un ambiente caliente? Empiezas a ver cómo empiezan a gotear las gotitas de agua. Entonces, así es como funciona nuestro condensador. Diferencias de temperaturas nos llevan el vapor de agua del ambiente a estado líquido. Lo que buscamos con este emprendimiento social es llevar el líquido vital a los lugares donde no hay, donde la escasez de agua es crítica, y principalmente en el sector agrícola. Queremos ver si esta agua que estamos recogiendo es apta para consumo humano y también para el regadío. Actualmente, nuestro proyecto se encuentra participando en una competencia internacional que se llama Hult Prize. Es más conocido como el Premio Nobel de los Jóvenes. ¿Ya? Tenemos la oportunidad de ganarnos un capital de $1,000,000 si es que llegamos a la fase final. Y bueno, dentro de proyectos que han llegado a esta etapa está Gelware, un proyecto de emprendimiento de pañales ecológicos que también es de la Universidad de Yachay y él ya ganó en el año pasado. Entonces, este año el reto es llegar a una etapa donde también podamos traernos ese capital al Ecuador. Y para ustedes llegar a la idea de este proyecto, precisamente se enfocaron lo que decíamos, ¿no? En esa carencia que existe acá en grandes sectores de nuestro país todavía con el agua, Cintia. Así es, justamente esa fue la necesidad. De hecho, el problema que identificamos fue en el 2016 cuando tuvimos el terremoto el 16 de abril. Nos dimos cuenta que una de las principales emergencias fue el agua. Pues a una compañera se le ocurre, ella es el cerebro en esto, y así es como formamos un equipo y involucrando las diferentes áreas que tenemos en Yachay, química, matemática, física, estamos desarrollando este proyecto y creo que va bastante bien con objetivo de ser una empresa que se dedique a ayudar a las personas. Otro espacio interesante entonces de nuestra invitada de esta mañana, amigos, que estamos acá descubriendo mucho más de quién es Cintia Belén Arias, de lo que es su trabajo, de este emprendimiento que lo realiza con varios compañeros, como nos está contando Cintia. Volvemos a lo de la beca. Usted viajará entonces a Canadá en septiembre de este 2021. Queremos aquí conocer de su parte estos conceptos que seguramente usted lo maneja de mejor forma: la orientación fenomenológica, misterios del universo, avances científicos, que se destaca todo esto, lo que usted va a estudiar, a profundizar más en sus conocimientos de allá, ya para el mes de septiembre, Cintia. Exactamente, Alex, viajo en septiembre y la duración del programa de maestría son 10 meses. Normalmente una maestría tiene duración de 2 años, pero este es como un programa intensivo y muy especial, donde en 10 meses puedo aprender todo lo que tú mencionas. Justamente lo que voy a aprender es física teórica, lo más fundamental. La física teórica abarca desde el estudio de las partes más pequeñitas de los átomos, lo que llamamos la cuántica, hasta lo más grande, el cosmos del universo, que se estudia en cosmología, astrofísica. Es muy importante la física teórica porque gracias a estos estudios tan fundamentales es que tenemos avances tecnológicos ahora. Si ustedes se ponen a pensar que tenemos en el GPS, esto es gracias a que alguna vez alguien llamado Albert Einstein desarrolló la relatividad general. También si tenemos computadoras muy pequeñas que funcionan en pequeños espacios y no con tubos de vacío, es gracias a que alguien descubrió que las partículas de los átomos tienen comportamientos diferentes a nivel cuántico, a nivel atómico. Entonces, lo que se hace en física teórica es estudiar cada una de las ramas, como te decía, átomos, materia, el universo mismo, no solo como para entender de dónde venimos, sino para hacer estos pequeños avances en cuanto a mejoras tecnológicas que nos permiten tener el nivel de vida que tenemos y las facilidades tecnológicas que nos brindan actualmente estos estudios. Usted va a incrementar entonces sus conocimientos en cuanto a lo que es física teórica, estos conceptos que nosotros presentábamos acá. El público los está conociendo a través suyo como una experta en esto, va a profundizar esos trabajos. Además, ya decíamos, en esta beca va a viajar para allá el mes de septiembre a compartir estos espacios de discusiones, de más conocimiento. ¿Y cuáles serían ya esas expectativas que usted tiene, Cintia, para lo que se le vendrá para este mes de septiembre, para este año? Tengo grandes expectativas, ya que Perimeter Institute concentra las mejores mentes actuales en cuanto a la física del mundo. Entonces, me da mucha ilusión tener esa oportunidad de compartir con estos grandes científicos que están desarrollando nuevas teorías actualmente. A veces yo los veo en videos, en reportajes, y pensar que me voy a encontrar con ellos quizá en un pasillo, en un aula de clase, me da mucha ilusión y al mismo tiempo me hace pensar el deber que yo tengo de poner en alto el nombre de mi universidad y de mi país. Sé que voy a compartir con muchos estudiantes también. Entonces tengo como esa idea de que va a ser similar al ambiente que tuve en Yachay y bueno, muy ilusionada también de todo esto. Preguntas finales, Cintia. Estamos llegando ya a los minutos de cierre de esta entrevista acá, que hemos tenido la mañana de este día miércoles 7 de abril, compartiendo con Cintia Belén Arias. Amigos, en lo personal, en lo familiar, ya no queremos ir tanto a la parte profesional, sino a lo humano. ¿qué fue para usted, Cintia, para su familia el recibir esta noticia? Bueno, creo que de parte de mis padres ellos están muy contentos, ya que desde que me fui a la universidad, Yachay, yo soy de la Tacunga. Irme a Urcuquí significó un gran cambio tanto para mí como para ellos. Yo sé que ellos tuvieron ese choque de quizá no dejarme ir al inicio o tener como ese miedo. Sin embargo, ellos me han apoyado durante todos estos 5 años y ellos saben las visiones que yo tengo también. Bueno, siempre les comenté que me gustaría estudiar en el extranjero y ellos me están apoyando. Por supuesto, nosotros le deseamos el mejor de los éxitos. Le enviamos un fuerte abrazo a nombre de quienes son seguidores de acá, de este espacio informativo de Zona Cultura, de los oyentes que permanentemente reciben acá diferentes personajes y hoy conocieron a través de los medios de periódicos, medios virtuales, digitales de nuestro país. Y acá hemos tenido, amigos, la palabra de Cintia Belén Arias, profundizando sobre lo que es esta beca que ella consiguió, el viaje que tendrá para septiembre, el pensamiento de su familia, de ella personal, por supuesto, y todos estos detalles que hemos compartido esta mañana. Cintia, queremos nada más, ya para el cierre, para su despedida, el saludo para nuestros oyentes precisamente y ese mensaje que usted le deje a la juventud ecuatoriana. Estamos en un año complicado, en un año que continúa todavía una fuerte pandemia en todo nuestro país, en todo el planeta. Estas noticias surgen como algo decíamos, ¿no? Algo positivo, algo diferente, algo que nos levante el ánimo y que a los estudiantes que a quienes están empezando sus ideas de qué carrera universitaria seguir, les va a llamar mucho la atención esto y la van a tomar a usted mucho seguramente como un ejemplo, Cintia. ¿Cuál sería su mensaje, por favor? Así es, Alex. Bueno, mi mensaje final sería para todos los oyentes, principalmente si son padres de familia, apóyenles a sus hijos en todo lo que quieran hacer, denles ese empujoncito que necesitan para encaminarse y luego continuar en lo que quieran hacer profesionalmente. Y a los jóvenes me encantaría que estudien mucho, vean al estudio como la oportunidad de cambiar su mente, de abrir sus horizontes, de conocer otros mundos y, bueno, de superarse cada día. Me gustaría decirles que lo más importante es siempre destacar, como yo vi la oportunidad en algún momento, hacer cosas diferentes, cosas únicas, no solo lo que nos digan en la universidad y sea suficiente, sino ir más allá. Eso es lo que a mí me ha servido mucho. Estudien inglés, es muy importante porque nos va a abrir puertas a nivel internacional. Y bueno, vayan con todo a los estudios, sean siempre honestos, honrados con su trabajo, que es lo más importante, los valores que uno lleva también. Así que eso, Alex, muchas gracias también a ti por el espacio, por el contacto, y fue muy bonito estar aquí compartiendo lo que sería mi experiencia en este canal, en Radio de la Casa de la Cultura. Gracias a usted, Cintia. Nosotros le agradecemos por compartirnos de esas experiencias suyas, este trabajo, este orgullo ecuatoriano. Decimos que ahora tenemos también estas noticias importantes, diferentes, y que siempre les presentamos nosotros acá. Amigos, hemos compartido entonces con Cintia Belén Arias de la Universidad Yachay, Universidad de Investigación de Tecnología Experimental. Les decíamos la historia también desde el 31 de marzo del 2014, nos contaba Cintia cuando fue su ingreso. Y esta noticia es importante, ¿no? Ecuatoriana, graduada de la Escuela de Ciencias Físicas y Nanotecnología de Yachay, y esta beca que le va a llevar a Cintia en el mes de septiembre ya a Canadá a profundizar, y seguramente Cintia irá por el mundo como una ecuatoriana que nos llenará de orgullo, que nos llena de orgullo y que nos seguirá llenando más con estas noticias positivas. Cintia, nuevamente un aplauso para usted, un fuerte abrazo, gracias por atendernos y le deseamos que tenga una excelente mañana, que pase muy bien. Igualmente, Alex, muchas gracias. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos y amigas, el día de hoy nos vamos a trasladar a una de las provincias amazónicas, donde precisamente vamos a hablar con la directora del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Sucumbíos, quien asumió sus funciones el pasado 8 de marzo, luego de que el director anterior, Efren, haya regresado a sus labores municipales. Entonces, hemos invitado a la directora para hablar sobre su plan de trabajo previsto durante su administración. Buenos días, señora directora. Gracias por acompañarnos en Zona Cultura. Buenos días a todos los amigos quienes nos escuchan en este momento. Un saludo fraterno desde acá, de la Amazonía, de nuestro país. Un abrazo a todos ustedes. Pues sí, un gusto estar en este momento, ser partícipe de este hermoso programa. Bueno, vamos a empezar conociendo entonces cuál ha sido ese plan de trabajo que usted se ha propuesto desarrollar durante su administración. Bien, en realidad pues estamos continuando con todos los proyectos como promoción cultural que se ha establecido en el plan de trabajo. Como yo recién me uní a este mundo de la administración, a partir de este mes, fue el 8 de marzo que me uní a la Casa de la Cultura como parte directiva, entonces estamos dando continuidad con algunos proyectos de promoción cultural y también estamos implementando algunas otras actividades con el objetivo de apoyar a los jóvenes, a los niños, adolescentes, con ciertas actividades para que se recreen mientras estamos pasando esta crisis sanitaria. Así como también estamos pues apoyando a nuestros gestores culturales, a nuestros artistas, a nuestros danzantes, con fomentando estas actividades para que ellos puedan tener alguna fuente de trabajo. Una de esas actividades es brindar talleres de capacitación de diferentes índoles, como por ejemplo de danza, de pintura, de dibujo, teatro. Pues hemos llegado a diferentes rincones de nuestro cantón y pues nos estamos ampliando también a diferentes lugares de la provincia. Estamos con estos talleres en algunos barrios del cantón Lago Agrio, en un centro de CEPTADE, que es un centro de rehabilitación para jóvenes, y nos hemos propuesto llegar con estas actividades con el único fin de apoyar a estos jóvenes quienes están atravesando por estos momentos de rehabilitación. Entonces queremos hacerles sentir también de que como Casa de la Cultura nosotros estamos prestos a apoyar, a brindar con este tipo de actividades. Bueno, sin duda de lo que entiendo es usted que va a continuar con las actividades que venía desarrollando el anterior director del núcleo. Sí, así es. Como ya solamente falta poco tiempo para que se vuelvan a reelegir las nuevas autoridades, entonces estamos dando continuidad con estos proyectos y en el transcurso del camino si se puede implementar o sumar algunas otras actividades, pues los estamos haciendo, como por ejemplo apoyando a nuestros escritores de nuestra provincia en lo que es el lanzamiento de sus obras. Estamos también con una planificación para homenajear al maestro sucumbiense en su día, hacer actividades virtuales, y hemos participado en algunas caravanas culturales que lo hemos transmitido de manera virtual. ¿Cómo avanza, cómo se desarrolla el programa para festejar a los maestros que ya se viene este 13 de abril, señora directora? Sí, al maestro a los maestros sucumbienses, sí, por el día del maestro, estamos planificando hacer una actividad. El 13 de abril pues se celebra el Día Internacional del Maestro y no queremos dejar pasar por alto este homenaje. Yo también también me dedico a la labor del docente y pues quiero también hacer llegar a todos mis compañeros docentes de la provincia de Sucumbíos con un pequeño homenaje, pero muy significativo, en honor a su labor que ellos realizan durante todo este periodo de pandemia que hemos vivido, pues han estado ahí presentes. Entonces, queremos hacernos presente como Casa de la Cultura con un pequeño homenaje, un pequeño CD actividades para que ellos se sientan motivados a seguir con su labor docente. Usted nos había mencionado que han venido trabajando en los talleres de pintura, por ejemplo, y de lo que uno se puede admirar a través de las redes sociales, es que quienes están en estos cursos alcanzan un nivel alto en estos trabajos? Hace pocos días ustedes realizaron la clausura de estos talleres. Sí, así es. Pues la verdad fue el día jueves que tuvimos la clausura de un taller que se llevó en uno de los barrios de aquí del cantón Lago Agrio, de la ciudad de Lago Agrio. Entonces nos sentimos muy orgullosos de que estemos llegando a estos sectores donde se hace muy difícil la posibilidad de que ellos puedan salir acá al centro, a la Casa de la Cultura, a recibir estos talleres. Por eso nosotros hemos decidido trasladarnos a ciertos barrios para brindar ese tipo de talleres. Y pues hemos descubierto mucho talento en los jóvenes, en los niños, mucho talento que han desarrollado durante el proceso de taller de capacitación con los compañeros pintores, los maestros quienes se encargan de dar esta capacitación, pues han demostrado como resultado de esto unas grandes obras que lo han plasmado en un lienzo. El taller de la pintura fue jugando con la pintura en un lienzo. Entonces se pudo observar espectaculares obras que los jóvenes han desarrollado con la ayuda de la capacitación de nuestros compañeros pintores. Señora directora, otro de los logros que ustedes han tenido fue precisamente el pasado 21 de marzo, en donde se dieron a conocer a los ganadores del concurso de orquestas de las nacionalidades. Así es, pues el 21 de marzo vivimos un festival de orquestas de nacionalidades, Encuentro de Sabores y Saberes, en donde hubo música, danza, cultura y tradiciones ancestrales de nuestra provincia. Pues fue un evento que tuvo mucha acogida, pues esta fue por tercer año consecutivo que se lleva a cabo este proyecto. Ya hemos llegado a tener bastante acogida por grupos de orquestas de nacionalidades de nuestra provincia. Y pues qué alegría saber de que cada año se van sumando más orquestas a participar en este festival. Qué alegría saber también de que se está dando a conocer la cultura, la danza, sus letras de ciertos grupos de acá, de nuestra región, grupos étnicos. Y con esto estamos fomentando también de que incentivar de que no se pierda esa cultura de nuestra provincia. También usted nos hizo referencia a la presentación de los libros de los escritores. ¿Cómo avanza ese panorama, digamos así, de los escritores de esta provincia? ¿Hay bastantes? ¿Hay pocos? Bueno, estamos apoyando a los escritores de nuestra provincia. En realidad hay pocos escritores, pero se van sumando cada vez más. Nosotros estamos prestos al apoyo, a motivar de que sigan adelante. No siempre tenemos las puertas de la Casa de la Cultura abiertas para todo tipo de artistas, escritores. Cuando ellos decidan o ya tengan listo su libro, pues nosotros estamos gustosos de ayudarles. En este caso estamos preparando ya el lanzamiento de un libro de un talentoso escritor de nuestra provincia que se llama Francisco Garófalo. Esta ya es su segunda obra que él escribe. La primera obra también fue con apoyo de la Casa de la Cultura. Y ahora estamos presentes una vez más para apoyar a nuestros escritores, de tal manera que las personas también que tengan este talento de escribir, de este talento por plasmar en letras sus sentimientos, también no duden en acercarse a la Casa de la Cultura, que siempre estará presto para apoyar en todo sentido. Bueno, aún quedan más actividades que ustedes están desarrollando, pues nos gustaría que nos compartan qué es lo que viene después de haber finalizado, por ejemplo, ya algunos talleres. Sí, En realidad, los talleres de capacitación van a seguir. Vamos a seguir llegando a todo, a toda la provincia, a parroquias, a barrios. Esa es nuestra intención, de llegar con este tipo de capacitaciones. Y también estamos trabajando en dos proyectos interinstitucionales, como es el proyecto 18 de noviembre. Es un proyecto que lo hemos hecho gracias al convenio de Petroecuador, el consorcio Xuxufindi y un sector que se llama la Precooperativa 18 de noviembre, y nos hemos planteado ese proyecto que ya está en vigencia. Pues dimos inicio con cierto tipo de actividades. Este proyecto se enfoca en dar capacitación a la población, capacitaciones culturales, capacitaciones técnicas. Pues hemos iniciado ya con talleres de piano, de guitarra, de dibujo, de pintura, de danza, y poco a poco iremos implementando también talleres de capacitación para la comunidad, como de soldadura, de panadería, pastelería, con el fin de que la población de la Precooperativa 18 de noviembre tenga este tipo de talleres de capacitación, perdón, y se puedan ellos ayudar con sus pequeños emprendimientos. Y el otro proyecto institucional nos hacía falta, de pronto tiene que ver con el Pachanúa o Guaira. ¿Cómo avanza? Sí, pues este proyecto de ley amazónica Pachanúa Guaira ya es un proyecto que ya está solamente la parte del rubro económico ya está por darse en próximas fechas. Es un proyecto muy interesante que nos permite capacitar a los gestores culturales y con capacitadores. Y además de esto, gracias a este proyecto Pachanúa Guaira, pues vamos a implementar un estudio de grabación aquí en la Casa de la Cultura para apoyar a los artistas de nuestra provincia. Bueno, nos gustaría entonces que haga la invitación para que el público se dé cita y conozca el trabajo que ustedes están realizando a través de la magia de la tecnología. Así es, mi querida Laura, pues hago una cordial invitación a todos quienes nos están escuchando en este momento, visitar nuestra página web de la Casa de la Cultura, Benjamín Carrillo Núcleo Sucumbíos, en donde se estará promocionando, se estará publicando todas nuestras actividades, nuestras planificaciones que tendremos en esta semana, en estos meses. Pues hago una cordial invitación a seguirnos en nuestra página y a seguir apoyando también, aunque sea indirectamente, con un like, apoyen a nuestras actividades. Bueno, ahí tenemos esa invitación para que las personas nos sigan acompañando. Sabemos que este miércoles también Sucumbíos se hace presente en la Galería Nacional Virtual, señora directora. Así es, eso es algo que me tiene bastante emocionada en estos momentos, que uno de nuestros pintores de nuestra provincia, de mi cantón, Gonzalo Pizarro, pues sea uno de los pintores que esté presente en la Galería Virtual este miércoles. El señor Carlos Morales, un pintor tan talentoso que al observar sus obras, pues me llena de magia mis pensamientos con tan solo ver sus pinturas de que plasma de vida, de el agua, las cascadas, nuestra riqueza que tenemos acá en la Amazonía, pues se puede observar en esas maravillosas obras de arte que Carlos ha realizado en sus pinturas. Siento que es un homenaje a este pintor que se merece reconocerlo de esa manera por su talentoso talento que tiene. Bueno, queremos agradecer el día de hoy aquí en el noticiario de Zona Cultura a la directora del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Sucumbíos, Isabel Moreta, por haber compartido esas actividades que las van desarrollando y que muchos ecuatorianos de esta provincia pues están siempre junto al arte y la cultura. Le deseamos mucho éxito, señora directora, y que este miércoles aquí en la galería se pueda pues compartir y conocer más sobre el talento de la plástica de Sucumbíos. Muchas gracias. Gracias también, un abrazo fuerte, Laura, y para todos que nos escuchan, un buen día a todos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La paleta de colores brillantes que plasma la riqueza natural en los lienzos llega a la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura y sus núcleos para seguir tejiendo la vida en su estado puro. Manantiales Amazónicos. Es la exposición del artista Carlos Vinicio Morales Hidalgo del Núcleo de Sucumbíos. Muestra que invita a recorrer la Amazonía a través de las representaciones de los ríos, cascadas, lagunas, flora y fauna. El miércoles 7 de abril a las 7 de la noche. Digite el Facebook, YouTube y www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es y 100.9 de Cultura FM de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Manantiales Amazónicos. Espera por usted y su familia. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien, muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura. Nos reencontramos ya acá en la tercera entrevista que tenemos correspondiente a esta jornada de día miércoles 7 de abril del año 2021. Estamos en el cuarto mes del año y con actividades culturales siempre importantes y con personajes que precisamente se dedican a este mundo maravilloso, a lo que es el arte y la cultura. Vamos a conversar hoy con Estibaliz Vélez. Les planteamos nada más, les contamos parte de su biografía. Ella nos va a ir relatando lo que ha sido ese acercamiento con lo que es el arte, y es egresada de la maestría de estudios del arte por la Universidad de Cuenca con especialidad en teoría y filosofía, licenciada en arte y diseño por la Universidad Técnica Particular de Loja, tecnóloga en música por el Conservatorio SBC. Se desempeña como docente e investigador en la carrera de diseño gráfico del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano. Más detalles, más sobre la trayectoria, sobre el perfil de Estibaliz, nuestra invitada de esta mañana, les vamos a ir contando en los siguientes minutos. Les comentamos, les decimos nada más que ayer la habíamos contactado a través de nuestra plataforma, de nuestra cuenta de Instagram, donde los artistas y gestores culturales se acercan precisamente a estos espacios y nosotros estamos aquí para masificar ese conocimiento sobre ellos, sobre los que hacen arte y cultura en este país. Estibaliz, gracias por recibirnos a nosotros, por compartir estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes, con nuestro público. Empecemos por ahí, queremos conocer más sobre su acercamiento a este mundo del arte. Buenos días, Estibaliz, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias, primeramente por haberme tomado en cuenta para poder conversar en este espacio, para poder difundir un poquito sobre mi obra, sobre el trabajo creativo en sí que hago. Yo soy de la ciudad de Loja. Siempre siento que he estado ligada al arte desde temprana edad, pues de familia ha sido este acercamiento, ya que por parte paterna he tenido familia que ha estado dentro del área de la música, y luego pues eso ha ido de generación en generación y pues me atrajo mucho todas las áreas artísticas en las cuales he podido experimentar. Y pues hoy por hoy, por parte de mi formación académica, trabajo dentro de lo que tiene que ver con las artes visuales y también el diseño gráfico. ¿Cómo fue ese primer acercamiento, Estibaliz? ¿Qué le agradó a usted de lo que es el arte, de lo que es la música, la plástica, la pintura y todos estos espacios? ¿Cuál fue el primer enfoque que tuvo usted? Yo creo que siempre cuando somos pequeños hay algo que desencadena todo este gusto por el arte. Yo creo que todas las personas tenemos creatividad desde que somos pequeños y siempre es necesario que ese camino no se pierda. Tengo la suerte de que mi familia me ha apoyado y que eso no se perdió en el transcurso de la vida, y pues ya en el momento en el cual tenía que decidir una profesión, muchas veces existe ese miedo, ¿no? Tanto en la familia como incluso en uno mismo, de qué va a pasar si uno sigue este camino de la creatividad como forma de vida. Pero yo siento que lo que desencadenó esto es que simplemente uno busca ser feliz con lo que hace, sentirse realizado y disfrutar de su trabajo para que no parezca trabajo. Entonces, esto fue lo que a mí me motivó a estudiar lo que tiene que ver con artes visuales, lo que tiene que ver con diseño gráfico, y poco a poco uno se va interesando en determinadas áreas que siente que puede tener un poco más de habilidad o que siente más afinidad. Claro. En el caso, como decimos, estamos hablando de su biografía, de su perfil, de cómo usted se acercó al arte, ¿no? ¿Y qué maestros usted se fijó? Hablamos en el caso de la música, ¿no? Cuando alguien se apasiona y nos dice, lo escuchaba Plácido Domingo y me enamoré de la música. En el fútbol alguien dice, le vi a Cristiano Ronaldo y me encantó el fútbol. ¿Usted en quién se fijó, Estivaliz? Si es del ejemplo, si se puede dar un nombre, por supuesto, si fue su caso. Bueno, no creo que me haya fijado en determinados artistas para decir yo quiero ser como tal persona o tal persona me inspiró, sino que en el paso del tiempo, cuando uno va descubriendo los lenguajes artísticos con los que más se puede identificar, tiene personas que lo inspiran en sí, los propios maestros, los propios compañeros. Por ejemplo, yo siento que fue un muy buen maestro que tuve el escultor lojano Boris Salinas, porque fue una persona que no fue, como decir, alguien egoísta que esconde sus secretos artísticos cuando te enseña, sino que con total humildad fue un docente y un artista que dio todo de sí a sus estudiantes y que te enseñaba y hacía que le tengas amor al arte para poder seguir por ese camino y no dejarlo de lado. Claro, vamos con sus exposiciones, por ejemplo, ¿no? Usted nos comentaba sobre el desarrollo profesional que ha tenido en cuanto a artes visuales y desde el 2012 con varias de estas exposiciones ya presentadas. ¿Qué nos puede contar y dónde se han desarrollado estas exposiciones de Estivaliz? Bueno, hablando sobre el recorrido de las exposiciones, yo podría incluso dividir mis etapas de camino artístico desde que empecé, que eran exposiciones colectivas. Por ejemplo, con mis compañeros, exposiciones que salían a final de ciclo, y luego pues uno iba lanzándose proponiendo obras para exponer en espacios de difusión cultural aquí en la ciudad, como son la Casa de la Cultura, el municipio de Loja, empezar a formar colectivos con otros artistas, como fue un tiempo el colectivo Arte Mujer, que llevamos muestras artísticas a exponer en la ciudad de Catamayo, y también el Festival de Artes Vivas fue un desencadenante total, creo yo, para poder empezar a generar más ideas de qué hacer artístico. Es decir, ya no quedarnos solamente en este espacio del cubo blanco, como se le dice al museo, ya, sino hacer proyectos grandes y colaborativos. Uno de esos fue en uno de los primeros festivales que trabajamos con el municipio. Fue una alfombra efímera, así se la denominaba, era una instalación completa en una calle en la cual trabajamos no solo yo, sino con más estudiantes. En aquel entonces yo ya había acabado mi carrera, y en conjunto con otra artista, Katiuska Castillo, acá en Loja, nosotros nos dedicamos a conceptualizar esto y sacarlo a flote. Y este tema de los proyectos colectivos me gustó muchísimo, porque luego ya en mi época de docente, esto fue algo que sentí que puede inspirar a los propios estudiantes, sí, que están dentro de estas áreas creativas, y es así que en conjunto con ellos pudimos trabajar otro tipo de exposiciones o instalaciones artísticas también dentro de la parte de las artes vivas, como intervenir objetos como puertas, ilustrar leyendas de Loja, poner todo eso en la calle y que la gente pueda apreciar el arte. Y aparte de eso, ya como desarrollo propio mío, pues la pandemia ha sido un desencadenante también de muchas ideas creativas, y como parte de esto pude participar en una exposición en la ciudad de Cuenca, en la Galería Sala Adentro, en donde el discurso curatorial era acerca de nosotros, todas estas cosas o sucesos que pudimos sentir dentro de la pandemia, y eso que se atraviese a través de ilustración, de fotografía, que en mi caso pude trabajar con ilustración, con dibujo. Claro. Queremos recordarles, aprovechamos para recordarles a los amigos y amigas del espacio informativo de Zona Cultura, a quienes están conectados la mañana de este miércoles 7 de abril del año 2021, que nos acompaña la maestra Estibaliz Vélez. Estamos conversando sobre lo que es su trayectoria en el mundo del arte, lo que hace actualmente, los espacios. Hablamos ya en esta última pregunta de sus exposiciones, del recorrido de las mismas en la ciudad de Loja, y también lo que serán los proyectos ya 2021 que nos presenta Estibaliz y que estamos conversando aquí en estos minutos. Estibaliz, en esta segunda parte de la entrevista sí queríamos plantear, y usted algo lo relacionaba también en la respuesta última, ¿no? Este tema de la pandemia para muchos artistas les ha servido como una inspiración en el mundo del diseño gráfico, en el mundo de las artes plásticas, en el mundo del diseño, como usted mismo lo destacaba. Uh-huh. En su caso, ¿cómo ha sido? Y acoplándolo, decíamos, a la última respuesta, ¿no? ¿Cómo ha sido ese enfoque, ese trabajo, y qué resultado le ha dado también el estar también en una parte de un encierro por la pandemia? Bueno, ha sido un desencadenante creativo, sí. También siento que a veces cuando estábamos en la normalidad, cuando todavía no había el COVID, teníamos una vida tan ajetreada que a veces no nos deteníamos un poco a pensar en aquello que nos puede inspirar, practicar más, porque a mí la práctica es muy importante, la persistencia, la constancia en lo que se hace para poder ser cada día mejores en lo que nos gusta trabajar artísticamente. Entonces yo siento que la pandemia de cierta manera me ayudó a ser un poco más productiva por el hecho de estar así en encierro. No digo que haya sido algo sano, por así decirlo, ¿no? Pero sí siento que esto generó un poco más de análisis en las cosas que yo estaba planteando artísticamente, ¿no? Porque a veces uno puede tener ideas difusas, es decir, quiero intervenir tal sitio a través de la papiroflexia y hacer una instalación artística, quiero hablar acerca de tal tema X, pero en este tema de la pandemia siento que me centré en quién soy, en intentar reconocer o reconocerme a mí mismo en el arte que hago, en la obra que hago, y creo que eso me hizo volver incluso hasta más minuciosa en técnicamente hablando, no sé, en el dibujo, practicar un poco más el lenguaje de la acuarela, que es también algo que me gusta mucho trabajar, y conocerse en su propia obra. ¿Y qué descubrió Estibaliz de este tiempo de encierro y de descubrirse o redescubrirse a sí misma, como usted destaca? ¿Qué descubrió de su persona? Creo que aceptarme como soy, tal vez, porque yo soy una persona mucho de ver en los archivos, ver en los registros, archivos como fotos de familia, fotos que a veces están ahí antiguas, cosas que a veces uno colecciona y a través de eso ver, ilustrarse una misma y entender quién una fue, o quién fui, quién soy ahora y qué es lo que busco ser en el futuro, quizás. Eso, claro. Puedo decir. Hay un tema muy interesante, como decimos, queremos topar varios de los trabajos que realiza nuestra invitada de esta mañana, y uno de esos es la investigación artística a partir del archivo y registros visuales, más concreto a la fotografía, entonces, de Estibaliz, un tema que a usted le apasiona mucho. O sea, son dos, la fotografía y la ilustración son dos cosas que me gusta relacionarlas o que las he empezado a relacionar en los últimos tiempos. Todo se desencadenó a partir de una exposición que hice en el año 2019, me parece que es, que se llamaba Compases. Esto yo lo hice en conjunto con otros amigos, pero en concreto mi obra dentro de Compases se la denominó Partituras de la Vida. ¿Por qué se llamaba Partituras de la Vida? Porque yo busqué archivos de fotografías de Loja antigua que se relacionaban con la música. Eran fotos que del archivo de José Reinaldo Vaca, que era uno de los primeros fotógrafos de acá de Loja, que dejó un registro muy amplio. Me encanta la historia, me encanta la historia del arte, la historia de un pueblo en sí. Entonces vi esas fotos y me llamaron la atención porque yo también suelo coleccionar, por ejemplo, programas o catálogos de conciertos antiguos. De hecho, actualmente estoy en un proyecto de un laboratorio de creación que fue una convocatoria acá de la Casa de la Cultura de Loja, en donde voy a trabajar con un proyecto igual que se basa en la recolección de archivos fotográficos, pero que tienen que ver con mi hoy. Ya no quiero basarme mucho en el pasado, en cosas que han sucedido, sino quiero un poco analizar al otro, analizar mi relación de alteridad que existe con las personas que me rodean, recolectar fotos del paisaje, de la naturaleza de las personas, y a través de eso pues armar una nueva propuesta que tenga que ver con la ilustración. Por supuesto, y estaremos nosotros pendientes de ese proyecto, de ese trabajo, para contarle acá a nuestro público y para seguramente tenerle en una nueva ocasión a nuestra invitada Estivaliz para que nos amplíe más detalles. ¿Qué hace actualmente usted en el tema del trabajo en el Instituto Superior Tecnológico Sudamericano, precisamente de la ciudad de Loja? Bueno, yo soy docente investigadora. Bueno, en la parte académica a veces es muy estricta en cuanto a sus metodologías, no tanto dentro de la investigación científica, como le dicen, y la parte de la enseñanza. Me gusta mucho enseñar porque sobre todo hay materias teóricas, ¿no?, como estas de comunicación visual, semiótica y todas esas cosas que a veces la gente le tiene miedo porque son muchos textos, ¿no?, que leer, pero es súper interesante enseñar eso porque haces que las personas se interesen un poco más en los lenguajes visuales, en cómo la gente tiene que aprender a ver, sí, no solamente saber que existe por ahí un panfleto, saber que existe por ahí una publicidad que circula en redes sociales, sino cómo se conforma, cómo está creada, cuál es la razón para que eso exista. Y para eso te ayuda todo esto de las teorías de la imagen. Y también, bueno, otra de las clases que doy es de dibujo y son una de las que más disfruto porque primero, amo dibujar, no amo crear. Y otras de las cosas muy importantes es que me gusta enseñar a dibujar, porque hay muchas personas que a veces crecen con esta idea de que solo el que tiene talento puede dibujar. Pero en realidad yo algo que siempre, todos los días les repito a mis estudiantes es que la práctica es el maestro y es muy importante que sean persistentes, que practiquen mucho, que así les salga una línea torcida, tienen que seguir practicando y ver en esas debilidades que tienen la punta de lanza para seguir practicando, repitiendo y repitiendo hasta que se van a quedar sorprendidos de las cosas que pueden sacar a la luz. Claro, qué interesante todo lo que hemos conocido, hemos aprendido, hemos hecho un recorrido por su vida, por su trayectoria, por la de enseñanzas que usted ha tenido y que ahora comparte con sus alumnos, con quienes están al frente de estos espacios en sus clases, y que siempre es importante. No hemos hablado acá con varios de los artistas y nos hablan de eso, de compartir el conocimiento, siempre importante. Estivaliz, hemos llegado al final de esta entrevista, de esta importante e interesante entrevista que hemos compartido con usted esta mañana, día miércoles. Acá cerrando el espacio de opinión y de entrevistas, nada más le dejamos para su despedida y cómo se ha sentido en estos minutos. Bueno, muchas gracias otra vez por haberme invitado. Me he sentido muy bien compartiendo con usted y con la gente que me escucha, que ha sido un poco de mi trayectoria. Me ha permitido recordar muchas cosas que empecé a hacer hace mucho tiempo y es bonito darse cuenta de todo ese recorrido que uno ha tenido, y también me deja pensando en qué irá a pasar después, cómo iré evolucionando. Perfecto. Le queremos agradecer a Estivaliz Vélez Pardo por habernos acompañado acá en estos minutos en el informativo de Zona Cultura. Como les decíamos, amigas, amigos, una persona totalmente cercana al arte, como ustedes lo han podido ya descubrir en estos minutos, donde hemos conocido más sobre su trayectoria. ¿Cómo la pueden ubicar en redes sociales de Estivaliz para algún gestor cultural, institución que quiere, que está interesado en sus servicios? Bueno, mi red social, la que yo siempre utilizo, es Instagram, que me pueden encontrar con mi nombre completo, que es Estivaliz Vélez. En el usuario está como Estivaliz-VLZ, pero ponen mi nombre, Estivaliz Vélez, y ya me encuentran. Y por ahí respondo cualquier mensaje. Perfecto, así cerramos entonces la mañana de este día miércoles correspondiente a la jornada del 7 de abril del 2021, su segmento de opinión y de entrevistas acompañados de la maestra experta en el tema del arte, en lo que es la ilustración, la fotografía, decíamos, la maestría en estudios del arte que tiene Estivaliz Vélez Pardo, nuestra tercera invitada aquí en el informativo de Zona Cultura. Estivaliz, le deseamos un excelente resto de día, que pase muy bien, y aquí nos despedimos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Nos estaremos reencontrando el día de mañana a partir de las 7:30 de la mañana. No se olvide de dar un paso por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.